despacio, ven hacia mí. Así. Y no te vayas para allá. Así. Conmigo vas a gozar. Y yo le decía así. Así. Acércate más a mí. Así. Pero se alejaba más. Así. El miedo le iba a matar. Despacio ven hacia mí y no te vayas para allá, conmigo vas a